Pues ahí estaba, un arranque agradable y con mucho ritmo para esta edición de hoy de Intangible 23, este programa de Todo Radio. Ha llegado de la mano del trío francés Sous le Pont, Bajo el Puente, formado por Guillem Viala a la marimba, Lea Lachat, intérprete de acordeón, y Rafael André al trombón. Tienen dos discos editados bajo licencias libres. Del segundo hemos extraído esta pieza, Alfa Apla. Y como siempre, Sous le Pont pretenden hacer nueva música orientada al baile, aunque también se puede escuchar en casa tranquilamente. Y había por ahí muchos sonidos de marimba. También escucharemos percusión melódica en el siguiente tema, Elipse, del proyecto canadiense Anzang. Este es el tipo de música inesperada e inclasificable que me gusta que suene en el programa en la edición de los martes. Lo que hace el proyecto musical canadiense Anzang, pues puede recordar a las andanzas de la banda Art Beers en los años 70. Ellos también querían fusionar el pop y el rock con las estructuras clásicas de la canción, desde la Edad Media y el Renacimiento hasta el Romanticismo. Y Anzang es el proyecto del canadiense Trevor Tunnicliffe. Tiene varios discos publicados en el Archivo de la Música Libre. El más reciente es este Jambelesque, del que hemos extraído la canción Elipse, con la voz de la soprano María Alejandra Velázquez Restrepo. Y la música de Anzang se presenta como un pop de cámara, con todas esas influencias antiguas, y también se abre a la improvisación. Trevor Tunnicliffe propone unas partituras y la serie de intérpretes que van formando parte de Anzang hacen sus propias aportaciones. En cualquier caso, una propuesta muy diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar dentro del NetAudio. Y damos paso ahora a la primera sección fija de los martes, la grabación histórica, con Yubi Blake y su orquesta interpretando el tema Cutie. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestra grabación histórica de hoy era esta interpretación a cargo de Yubi Blake y su orquesta, del tema Cutie, sacado del musical The Blue Kitten, compuesto por Rudolf Frim. Y esta grabación se registró el 11 de febrero de 1922 en Nueva York para el sello Emerson. Aunque no se le escuchaba, creo, tocando el piano, ese era el principal instrumento de Yubi Blake, también compositor y líder de diferentes formaciones. Su nombre completo era James Hubert Blake, entonces Yubi era un apodo. Vivió entre 1883 y 1983, 100 años por tanto, aunque hay quien rebate su fecha de nacimiento y entonces habría fallecido a los 96, que ya es bastante también. Y a ver si encontramos alguna otra grabación histórica suya tocando el piano para conocer esa faceta, no lo puedo garantizar, pero lo intentaremos en próximas semanas. Volviendo a nuestra selección de temas actuales, nos topamos con la banda I Could Float Here Forever. Podría flotar aquí para siempre. Tienen un disco que es un homenaje a la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Y de ahí sacamos el siguiente tema, The Black River Near Nihon. Así que conviene que un poco te imagines una ambientación bajo los océanos. Ese sería el contexto de esta música. Thank you. Una dura tarea, sin duda, la que se impusieron los tres integrantes de esta banda de los Países Bajos, I Could Float Here Forever. En el álbum Apéndice A, publicado por la netlabel Moon Swing, han querido poner en música diferentes capítulos de la novela 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. El resultado es un disco de una hora de duración en el que, según parece, se han empleado más de 50 instrumentos distintos. Y escuchábamos el tema The Black River Near Nihon. Así que las aventuras del Nautilus ya tienen nueva banda sonora. Y vamos ahora con el dúo La Preira y un tema tradicional, este Rigodón de Mans. Luis Jacques a la gaita y el banjo y Beatriz Terras al violonchelo dan forma a la música de este dúo, La Preira, que tiene un EP homónimo circulando por internet bajo licencia Creative Commons con 4 versiones de música tradicional de los Alpes. De dicho lanzamiento nosotros hemos extraído para el programa de hoy de Intangible 23, aquí en Todo Radio, este Rigodón de Mans. Y poco más podemos añadir al respecto, simplemente sumaba algo de variedad este tema a la selección musical de hoy y establecía una cierta conexión con la banda Sule Pont con la que empezábamos el programa. A continuación presentamos el nuevo proyecto en solitario de Víctor Siamaska, se llama Clarneton y este es el tema Basilok de su álbum Estudios y Miniaturas. Thank you. El pasado 1 de abril, Viktor Siamaska sacaba un nuevo álbum con su banda Fantastic Swimmers de la mano del sello búlgaro Mahorka. Se trata de un lanzamiento un tanto extenuante, con composiciones larguísimas de 20 y tantos minutos. En cambio, en el programa de hoy hemos recurrido a esta otra composición más breve, Basilok, de su álbum Estudios y Miniaturas, perteneciente al proyecto en solitario de Viktor llamado Klarneton. Él grabó por su cuenta los temas del disco en su estudio casero. Basilok se registró entre los meses de mayo y agosto de 2012. Este es, por tanto, un trabajo de free jazz en la línea que nos suele tener acostumbrados Viktor Siamaska, con la peculiaridad de que él toca todos o casi todos los instrumentos. Y regresando a nuestro país, vamos ahora a escuchar un tema del álbum Tomás de la banda cántabra The Room, La Habitación, todo junto. Se titula Huesitos. Thank you. Cantabria es una de esas zonas de España de las que no nos llega demasiada música bajo licencia Creative Commons. No digo que no la haya, pero aquí a Canarias por algún motivo o por otro no nos llega. Por eso, bueno, es una alegría encontrar este disco en el catálogo del sello catalán Bestiar. Se titula el trabajo en cuestión Tomás y lo firma el dúo de Torrelavega The Room. Ellos son Jaime Peña García a la batería y Adrián Alcorta Puente a la guitarra. En este disco recogen temas compuestos entre 2011 y 2013. Se nota que los tenían bastante pulidos antes de entrar en el estudio de grabación. Y lo que se puede escuchar aquí pues está bastante claro, un post-rock con un sonido muy limpio y bien articulado y que tiene en Tortoise una de sus referencias principales. Digamos que la música de The Room sería una versión un tanto acelerada de la de Tortoise. Salvando las distancias, por supuesto, y con todas las salvedades que se quieran. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Vamos cubriendo los géneros habituales de la edición de los martes, post-rock, jazz, etc. Ahora nos metemos con el drone del proyecto Letters from Jotunheim. Y esta pieza Yet Another Song to Joy. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt, aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Wenn mein Blick aussetzt, bin ich verloren. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, bedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Blick aussetzt, bin ich verloren. Bin ich verloren. Wenn mein Blick aussetzt, das arglose Wort ist töricht. Wenn mein Blick aussetzt, bin ich verloren, bin ich verloren. Wenn mein Blick aussetzt, bin ich verloren. Yet Another Song to Joy, otra canción de la alegría. La verdad es que no se corresponde demasiado el título con el contenido, en este caso era uno de los dos temas del EP de Letters from Jotunheim, publicado por la netlabel brasileña Plataforma Rex. Y Letters from Jotunheim es un proyecto de la ciudad de Erfurt, en Alemania. Y ese nombre significa cartas desde Jotunheim. Jotunheim, que es tanto el mundo de los gigantes en la mitología nórdica como una gran cadena montañosa de Noruega. Y entonces este EP está acompañado de un texto bastante impactante que me gustaría leer. Dice lo siguiente: Letters from Jotunheim no es un proyecto, es un parásito que destruye a su portador y por tanto a sí mismo. No es original, es un palimpsesto, un lugar donde los significados se colapsan, y no es un acto de veneración, sino uno de patricidio y de absoluta pérdida de la descendencia. En fin, esas eran las palabras que acompañaban este EP. Y de esta manera llegamos ya a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, la más temida, puede que la más esperada por algunos pocos, el momento bizarro. Música. Lo sabes de sobra, el Dr. Phibbs pone la sintonía a nuestra sección El Momento Bizarro con su reinterpretación al organillo infernal de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en El Momento Bizarro tenemos a un músico que en 2004 no era nada conocido, pero que unos años después alcanzaría una cierta fama en el panorama alternativo estadounidense. Me refiero a Dan Deacon, que había publicado un EP con la label Comfort Stand antes de dar ese salto a la fama, y de ahí sacamos la siguiente canción, León con cabeza de tiburón. There is a lion with a shark's head and he's roaming through the jungle. He is searching for the gold, but he wants to be alone. There is a tiger with a blowjob and he thinks that he's the best. He may think that now, but I need to know for sure. And the drums are made of dragons, and the dragons see the tiger, and the tiger turns pink, and the tiger runs the restaurant, and it is very successful, and the menu is delicious, and the restaurant is made entirely of bees. Shark's head and he's roaming through the jungle. He is searching for the gold, but he wants to be alone. There is a tiger with a blowjob and he thinks that he's the best. He may think that now, but I need to know for sure. And the lion's forcing movies, losing teeth, holding nose. And the tiger is a blue scar and he's tiny, these big teeth. He sees a house and a boat and a car and a rock. And a house and a boat and a car and a rock. And a house and a boat and a car and a rock. And a house and a boat and a car and a rock. And the lion's playing drums and the drums are made of dragons. And the dragons see the tiger and the Dan Deacon es uno de esos escasos músicos que conjugan una gran habilidad compositiva con un no menos pronunciado sentido del humor. Otro ejemplo muy célebre del siglo XX podría ser Frank Zappa. Y entonces Deacon ha protagonizado el momento bizarro de hoy con esta canción que queda un poco en la prehistoria de su discografía, porque pertenece al EP de 2004, Twacky Cats. Para la mayor parte de gente, el debut de Dan Deacon se produjo en 2007 con su disco Spider-Man of the Rings, con el que inició una carrera que ha contado con el apoyo de publicaciones como Pitchfork. Pero está bien que se mantenga en internet este EP, porque nos permite saber un poco más de los primeros pasos de Dan Deacon como músico. Y para acabar el programa de hoy, nos quedamos con el primero de los temas del álbum Hobby del proyecto The Basic Income Earth Network, titulado simplemente con la letra D. Thank you. Ya acabamos el programa de hoy con el tema del nuevo álbum Hobby del proyecto alemán The Basic Income Earth Network. Y has podido seguirnos desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí están colgados los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.